¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todas y todos? Este es nuestro séptimo programa de Lesbianas al Aire, aquí en la radio Radicalmente Democrática. Ha sido una experiencia bastante enriquecedora el poder compartir con otras lesbianas construcción de pensamiento, crítico, solidaridad, amorosidad y amor. Sin embargo, esta semana ha sido bastante complicada para el mundo, ¿verdad? Las noticias han sido bastante difíciles. Como todos y todas sabemos lo que sucedió en Estados Unidos con la comunidad de la diversidad sexual, aquí en Guatemala han habido bastantes muestras de solidaridad y de cariño con las familias, con los amigos, las amigas, los amigues que están en Estados Unidos y en el mundo y con nosotros mismos, ¿verdad? Ha sido una situación bastante complicada que también vamos a ir abordando. Y esto coincide precisamente con el programa que tuvimos hace dos semanas, los fundamentalismos religiosos, ¿verdad? Que es un tema que también abordamos que nos afecta a la sociedad en general, ¿verdad? El cómo trasciende en nuestras vidas, el cómo transgrede en nuestras vidas. Sin embargo, ahora fue una agresión mucho más fuerte, ¿verdad? Y contundente contra la vida de un grupo de personas específicamente. Vamos a ir abordando este tema, pues con el tiempo, ¿verdad? Y pues le doy la bienvenida a Frida, mi compañera de fórmula. Frida, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias, Karen. Hola a todas y todos. Es lamentable lo que estás mencionando, Karen, que por fundamentalismos represores se segue la vida de 50 personas y hay 50 personas más en recuperación. Es decir, esto nos mueve, ¿verdad? Esto nos duele el alma. No solamente está ese caso, también se está investigando hoy por hoy el caso de Jalapa en México, en donde 4 personas fallecieron y 12 más resultaron heridos. Este es otro atentado a la vida, y es que además no fue únicamente a la diversidad sexual a la que atacaron, ¿verdad? Sino también, si lo queremos ver de una forma mucho más amplia, es a toda una comunidad latina también, ¿verdad? Ambos atentados se dieron en un lugar de diversión, y es importante mencionar que también hay una compatriota nuestra, ¿verdad?, también que pertenecía a la comunidad lésbica y, pues bueno, falleció lamentablemente, ¿verdad?, dentro de estos ataques. Ya entrando al programa del día de hoy, vamos a hablar de algo que nos tiene también atravesada la forma de vida, el famoso amor romántico y burgués. ¿Es amorosidad o es una imposición social? Y tenemos esta tarde a una invitada, amiga de luchas, quien construye y deconstruye pensamientos. Ella es Libertad Rian, conocida en el mundo como La Liber. Bienvenida, Liber, a Lesbianas al Aire. Muchas gracias, compañeras. Qué gusto estar acá compartiendo con ustedes y pues también agradecer a toda la audiencia de Radio Urbana, pero en especial a la audiencia de Lesbianas al Aire. Me siento muy contenta de compartir y bueno, aquí vamos a hablar un poco acerca de este tema que justamente nos atraviesa todo el cuerpo, pero que además es un debate político, ¿verdad? Así y que es. Si estamos bajo un planteamiento lésbico-feminista, intentando deconstruir algunos patrones que hemos aprendido, pues esto es necesario de abordarlo. Perfecto, pues nos vamos a ir con la canción Contigo de La Otra antes de comenzar con la charla del día de hoy. Estás aquí, puedo andar bien caminando sin ti. No me haces falta ni eres mi media naranja en la vida. Voy aprendiendo a curarme yo misma todas mis heridas. Pero contigo es cierto que el mundo parece un poco menos feo. Contigo es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino y me encanta todo lo que hemos compartido, tirando barreras, rompiendo los mitos, te quiero libre. Thank you. dijo que fuese a ser fácil sacarse de dentro los cuentos de un príncipe azul. La luna me dice que puedo ser bruja, ser fea y violenta y matar a algún rey. Romper los sistemas, quebrar el sistema, coger una escoba y en vez de barrer, lanzarme a volar en la noche. Sin miedo de ir sola por un callejón, sin miedo de hacer lo que me salga del contigo. Es cierto que el mundo parece un poco menos feo contigo. Es cierto que a veces romper las cadenas duele un poco menos. Y aprendo contigo y contigo camino. Me encanta todo lo que hemos compartido. Tirando barreras, rompiendo los mitos. Te quiero libre. Quiero libre contigo. Te quiero libre y me quiero libre contigo. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Volvemos, ya estamos por acá de nuevo y vamos a platicar con Libertad Rian. Bienvenida de nuevo, Liber. Pues gracias por estar acá, por compartir tus experiencias, tu construcción de pensamiento. Y para pues empezar, quisiéramos como conceptualizar, ¿verdad? Que tú nos acompañes como con estas ideas que nosotras tenemos construidas también respecto de qué es el amor, ¿verdad? ¿Por qué se le llama amor romántico burgués? Quisiera que nos pues conceptualizaras qué es el amor romántico, para empezar. Bueno, pues quiero hacer la salvedad que para hablar de amor romántico, digamos que yo he tenido algunas interpretaciones, deconstrucciones, debates propios, internos, y que a partir de esa circunstancia es que pues intentaré indagar en lo que he concebido como el amor romántico, ¿verdad? No sé si citar alguna teórica feminista acerca que hable del amor romántico, pero pues yo quiero decir que cuando se habla de amor romántico estamos hablando como de diferentes temas también, ¿verdad? Digamos que ese amor romántico es una concepción hegemónica, ¿verdad? Una concepción hegemónica que tiene que ver con cómo se está dividido el mundo en dos, ¿verdad? Digamos, algunas autoras plantean el sistema binario, ese sistema entre hombres y mujeres, pero que no solo tiene que ver con la división sexual, sino que, por ejemplo, si nombramos lo blanco, tiene que existir algo negro. Si nombramos lo frío, tiene que existir algo caliente. Si nombramos lo flaco, tiene que existir algo gordo. Y bastante, ¿verdad? Dicotómico, ¿verdad? No hay una forma de unificar ni uno ni otro. Así es. Y cuando hablamos de esa división binaria, estamos invisibilizando, por ejemplo, los tibios, ¿verdad? Digamos, entre blanco y negro, invisibilizamos los grises. Si hablamos de entre hombres y mujeres, invisibilizamos las posturas políticas, las disidencias, ¿verdad? Como la lesbiandad, la homosexualidad, entre otras. Entonces, bajo ese sistema binario es que se construye el amor romántico, ¿verdad? Ese amor romántico que aprendemos que es hegemónico porque hay una concepción global de cómo debemos amar en este mundo, y que tiene que ver con cómo nos enseñan las películas, las caricaturas, los libros, cómo nos enseñan las canciones que debe ser ese amor romántico. Pero ¿por qué hablo de este sistema binario y dicotómico que bien decías, Karen? Este sistema binario y dicotómico es una construcción social, ¿verdad? Y tiene que ver justamente con cómo construimos el mundo también de manera heterosexual, ¿verdad? Es decir, nos enseñan, nos imponen las maneras de desear, ¿verdad? ¿Cuáles son las concepciones de gustos que tenemos que tener, ¿verdad? Pero que este sistema binario se sustenta sobre todo en una concepción naturalista. Es decir, si venimos a este mundo con una vulva, con una vagina, con pechos, entonces debe de ser. Sí, nos construye, es decir, nos feminizan el cuerpo. Y además, alrededor de eso hay construcciones culturales como el deber ser mujer, ¿verdad? Entonces, las mujeres generalmente deben ser sumisas, ¿verdad? Deben ser conquistadas, si nos remitimos a ese acto de cortejo entre hombres y mujeres, las mujeres tienen que ser las conquistadas, las cortejadas. Monogámica. Exactamente. Y que dejan que otros también decidan sobre ellas, ¿verdad? Yo no sé si les ha pasado, pero generalmente son los hombres, digamos, en las sociedades heterosexuales, heteropatriarcales, son los hombres los que deciden a dónde ir, por ejemplo, ¿verdad? Uh-huh, porque ellos generalmente han tomado las decisiones de las otras y de los otros. En ese sistema binario heteropatriarcal hay un orden simbólico, ¿verdad? Digamos que ahora estamos hablando de las relaciones heterosexuales, ¿verdad? Pero que, digamos, esa concepción, o más bien ese orden simbólico, tiene que ver con esas concepciones culturales, ¿verdad? El deber ser, cómo uh-huh. tenemos que ser las mujeres y cómo tienen que ser los hombres. Pero ese orden simbólico también son aprendizajes, ¿verdad? Entonces, desde chavitas nos dicen que uh-huh. tenemos que, nuestro fin último en esta vida es ser madres, ¿verdad? Procrear. Uh-huh. Entonces, uh-huh. nuevamente nos reducen como a la norma naturalista reproductiva, es decir, nos considera, uh-huh. este sistema nos considera máquinas reproductoras, ¿verdad? Porque entonces vamos a parir hijos para el sistema, para que después vayan a trabajar a la maquila uh-huh. o vayan a trabajar al call center, ¿verdad? Te hacen renunciar a tu independencia, a tu autonomía, ¿verdad? Exactamente. Uh-huh. Pero quiero hacer énfasis en este orden simbólico, que es un orden simbólico que no solo ataca a los heterosexuales, las heterosexuales, sino que es un orden simbólico, un aprendizaje que también reproducimos en las relaciones lésbicas, ¿verdad? En ese sentido es que nos topamos, por ejemplo, en las relaciones lésbicas con los roles, ¿verdad? Entonces una es más masculina, entonces asume el rol de masculinidad, y entonces la otra es más femenina, y entonces está bajo esas circunstancias. Yo las escucho y pienso, ¿será que hemos aceptado ceder sobre unos valores y formas de organizar nuestra vida típicamente heterosexual, ¿verdad? Patriarcal, burguesa, occidental, el amor, la pareja, la familia. Normalmente tendemos a pensar que las normas amorosas, morales y sexuales son lo normal. Hoy por hoy, las que siguen los dictados de la naturaleza, la ciencia se ha encargado de legitimar esta visión hasta llegar incluso a afirmar que el mito de la monogamia y la fidelidad sexual es una realidad biológica y universal, negando su carácter cultural. ¿Puede decirse que esto va ligado a la necesidad de parejas heterosexuales en formar familias normales y que posee una explicación económica muy obvia? Uh-huh. El sistema social y político necesita de una estructura básica que esté basada en el trabajo en pareja para sacar adelante a nuevos trabajadores y a nuevas trabajadoras que produzcan y consuman, lo que estabas comentando anteriormente, y que a su vez esta pareja estable sea capaz de adaptarse a una realidad que han heredado sin que protesten siquiera, y que para ello es necesario que suman como algo normal y natural los salarios, los horarios de trabajo y el funcionamiento social, político, legal y económico de la realidad. Con este concepto estamos ligadas totalmente al consumo, es decir, ¿por qué el amor se vuelve consumo? ¿Por qué es un mercado? Bueno, yo quisiera, antes de pasar a ese tema, que sí, es un gran tema, también quiero pues citar, por ejemplo, a Federico Engels o a Silvia Federici, uh-huh. que hablan acerca del cuerpo como propiedad, ¿verdad? Y digamos que es importante conocer en qué momento las mujeres somos consideradas herramientas de reproducción, ¿verdad? Y que tiene que ver justamente con formas de organización primitivas. En la comunidad primitiva, digamos, Engels describe cómo las sociedades eran organizadas y todo el mundo, es decir, la monogamia todavía no existía, ¿verdad? Todo el mundo tenía relaciones sexogenitales con todo el mundo. Entonces, todos los hombres accedían a todas las mujeres y las mujeres también podían tener relaciones con todos los hombres. Sin embargo, al momento de la reproducción, de parir hijos, era importante saber quiénes son los hijos de quién, ¿verdad? O las hijas de quién, también, ¿verdad? Entonces, las mujeres son las únicas sí, que tienen certeza que sus hijas e hijos son de ellas, porque salen de su cuerpo, ¿verdad? Es decir, el otro da la semilla, sí, el otro da la semilla y en realidad pues nace el chiriz o la chiriza, ajá, y bueno, si se parece un poco a mí, tiene mis ojos, va, entonces sí es mío, ¿verdad? Todavía lo piensan, claro, así como... Ajá. Pero son las mujeres las únicas que tienen certeza de que sus hijas e hijos son verdaderamente suyos. Eso significa que entonces en esa comunidad primitiva nadie tenía certeza de quiénes eran los hijos y por tanto si tenían una propiedad de tierra esos tenían que tener certeza de que sus descendientes iban a ser los siguientes propietarios de su pedazo de tierra. Digamos que bajo la propiedad privada de la tierra es que se construye la propiedad privada de las mujeres, ¿verdad? De los cuerpos de las mujeres. Entonces, para tener certeza de que mi hijo realmente es mío y va a ser el descendiente de mi propiedad, yo voy a agarrar ese cuerpo que me da el hijo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí es que se construye la monogamia, ¿verdad? Que es, entonces, las mujeres pasamos a ser propiedad de los hombres, ¿verdad? No solo como el pedazo de tierra, como los animales, sino también como máquinas reproductoras. Digamos que comprender eso es un gran rollo, ¿verdad? Imagínense, la comunidad primitiva hace cuánto tiempo, ¿verdad? Pero que son las primeras formas de organización. Federico Engels describe esto, ¿verdad? Y a partir de ahí es que surge la familia, ¿verdad? Por eso su libro se llama La Familia, la Propiedad Privada y el Estado. El Estado, ¿verdad? Pero también Silvia Federici hace referencia al cuerpo de las mujeres como herramientas de reproducción para hacer funcionar un sistema económico. Se me olvidó la pregunta que me hiciste al inicio. Ah, sí, la sociedad como consumo, ¿verdad? Sí, el amor como consumo, ¿verdad? Bueno, partiendo de esta lógica de los cuerpos de las mujeres como propiedad, yo quiero decir también que alrededor del amor romántico, que no solamente es un amor aprendido de manera heteropatriarcal, sino además es un amor que recurre a esa monogamia, ¿verdad? La monogamia obligatoria, ¿verdad? Pero que además tiene que ver con una lógica del sacrificio, ¿verdad? Sí. De ese amor sacrificado, es decir, yo hago las cosas por con amor, ¿verdad? Y que el sacrificio, que si no se sufre no se ama, digamos. Hay una concepción muy cotidiana y bastante burda, pero muy cotidiana del sufrimiento, ¿verdad? Sí. De la entrega de la vida al otro. Exactamente. Principalmente, ¿verdad? Pero que la lógica del sacrificio es una lógica que no solo aplica al amor romántico y a las mujeres, sino la sociedad se sacrifica, es decir, la consigna repetitiva de las guerrillas latinoamericanas es patria o muerte, venceremos, ¿verdad? Digamos, yo por la patria, por mi Guatemala, voy a sacrificar el pecho y voy a poner y no sé qué, entonces yo me convierto en mártir, ¿verdad? Entonces, el sacrificio es una lógica judeocristiana, además, ¿verdad? Es decir, Jesús se murió en la cruz por todos los demás, se sacrificó, ¿verdad? Digamos que la lógica del sacrificio la tenemos tan interiorizada, no solo las mujeres, todo el mundo. Pero el sacrificio aplica al amor romántico, porque entonces las mujeres hacemos las cosas por amor, ¿verdad? Entonces, nos levantamos tempranísimo para planchar al tipo que va a trabajar, ¿verdad? O nos levantamos tempranísimo para cocinarle a nuestros hijos. Entonces, me sacrifico, me duermo más tarde porque entonces tengo que revisarle las tareas. Estoy haciendo las cosas por amor. Y esa concepción del amor romántico, sacrificado, es funcional a una estructura económica, ¿verdad? Digamos, hablando del consumo, el amor romántico y burgués no solo tiene que ver con una lógica consumista, ¿verdad? Sino que tiene que ver con cómo mi sacrificio y esa interpretación del amor es funcional a un sistema, ¿verdad? Y sobre todo a una clase dominante en específico. Bueno, escuchando un poco sobre el amor romántico, leí y me encontré con un artículo, ¿verdad?, donde mencionaba que en la actualidad confluyen dos grandes contradicciones posmodernas. Por un lado, queremos ser libres y autónomas, pero precisamos también del cariño, del afecto y de la ayuda de las demás personas. Y como seres humanos necesitamos relacionarnos sexual y efectivamente con nuestros semejantes, pero también anhelamos la libertad. Así que la contradicción es continua y responde a lo que se denomina como la insatisfacción permanente, un estado de inconformismo continuo por el que no valoramos lo que tenemos y deseamos siempre lo que no tenemos, de manera que nunca estamos satisfechas y satisfechos. A los seres humanos nos cuesta hacernos la idea de que no se puede tener todo a la vez, pero queremos tener todo a la vez y ya, ¿verdad? Seguridad, emoción, estabilidad, drama, euforia y rutina y todos los demás demonios. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos con la canción Puro Estereotipo de Calle Callejera. Aquí la gente está atrapada, parte de un cuento, una enmascarada. Realidades encrudecidas y nadie dice nada. Ciudadanos alienados como soldados, dos tipos de cuerpo rígidamente controlados, nada nuevo en el horizonte, somos esclavos, la norma moldeando cuerpos para el mercado. Guión establecido, obligados a actuar, funcionales a un sistema que logra controlar el meneo de mi cuerpo para erotizar la fuerza del hombre para controlar. Géneros rígidos, perfecto mecanismo, deseos y placeres fijos, puro estereotipo. ¿Piensas que soy la niña que debe ser? Pues todo lo contrario, me tatuó la piel. Y si quieres que use vestido rojo, comprende que me gustan rojos los ojos. ¿Crees que soy un objeto sexual? Que mi labor es ser sensual. Pobrecito o angustiado por culiar, pero qué rápido que llegas a eyacular. De ley te haces la paja esperando ser el galán de la nena que jamás llegarás a conquistar. Un básico de mierda que piensa solo en tetas, buenos modales, buenas piernas. Nadie que cuestione tus deficiencias. Géneros rígidos, perfecto mecanismo, deseos y placeres fijos, puro estereotipo. Han colapsado los mecanismos de condena, la rebeldía social se ha quitado la venda, se escapa, se desparrama sin que tú puedas controlarla y ponerle más barreras. No hace falta que vengas a reprimirme, tu autoritarismo ya no puede controlarme. Tus mecanismos solo demuestran que lo que digo puede herirte, basurearte. Sé que me he convertido en la enemiga que ha venido a quitarle la manía al machito que anula mi autonomía. Géneros rígidos, perfecto mecanismo, deseos y placeres fijos, puro estereotipo. En el margen yace la esencia salvaje, chantaje, boicot, sabotaje al patriarcado que se baraje. Bueno, estamos de vuelta acá hablando del amor romántico burgués con Libertad Rian. Pues en la familia también los nuevos seres humanos, digamos, aprenden a comer cuando no tienen hambre, a dormir cuando no tienen sueño, a tener unos horarios, una disciplina que les haga sentir como natural el hecho de trabajar toda su vida en condiciones pues alienantes, ¿verdad? La familia es la principal instancia de educación e internalización de las normas y costumbres sociales. Pero el Estado apoya esta labor, digamos, con sus colegios y sus centros de formación públicos que realmente son bastante pues conservadores, ¿verdad?, y represores. El poder simbólico también de lo que hablábamos al inicio aporta un grano de arena mediante narraciones que ofrecen modelos de comportamiento y formas hegemónicas de sentir y de actuar, ¿verdad? En el siglo XX, incluso la teoría feminista denunció la función social del amor romántico como un instrumento de dominación y de sumisión, ¿verdad?, entre dos personas, y también como una herramienta de control social del poder patriarcal para poder influir y construir las emociones y los sentimientos de la población, especialmente la femenina. Entonces, Liber, con esto, ¿por qué esta lógica de implementar esta forma de vida? Es decir, ¿a quién le sirve? Y también cabe mencionar que es una lógica totalmente occidental, ¿verdad? ¿Por qué funciona de esta forma? Bueno, partiendo de lo que planteabas, de la familia, por ejemplo, bueno, antes de eso quiero recurrir a explicar por qué es que decimos amor romántico y burgués, ¿verdad? ¿Por qué le añadimos esa categoría política, burguesía, ¿verdad? ¿Qué significa la burguesía? Digamos que en un análisis desde la economía política y marxista, Marx hizo una división sobre dos clases antagónicas, ¿verdad? La burguesía y el proletariado. La burguesía, en ese sentido, es un grupo social, una clase social que es burguesía porque tiene los medios de producción. Los medios de producción son, por ejemplo, las herramientas de trabajo. Si, por ejemplo, el exitoso empresario va a poner una maquila, él tiene las condiciones económicas para adquirir los medios de producción. Entonces, él adquiere un terreno, puede construir la maquila, puede comprar las mesas, puede comprar las máquinas, el hilo, las tijeras y todo, ¿verdad? Esos son los medios de producción. Entonces, la burguesía se caracteriza por eso, porque tiene los medios de producción, ¿verdad? Uh-huh. Pero además tiene la capacidad de contratar, ¿verdad? Contratar la fuerza de trabajo del proletario. Uh-huh. Y el proletario, la proletaria, se caracteriza porque tiene nada más su fuerza de trabajo, ¿verdad? Entonces, aquí somos proletarias, digamos, las que estamos en este programa, tenemos lo, o yo no sé, ¿verdad? De pronto sí tenemos nuestra casita, nuestra propiedad. Pero más allá de eso, si alquilamos o algo así, lo único que tenemos son nuestros conocimientos, ¿verdad? Nuestra fuerza de trabajo. Entonces, a mí me contratan, yo sé hacer comunicación social, popular, yo qué sé, ¿verdad? Pero y me contratan porque por esos conocimientos, ¿verdad? No soy uh-huh. propietaria de ningún uh-huh. medio de producción, ¿verdad? Entonces, si trasladamos ese análisis básico marxista a la familia, estamos hablando, por ejemplo, de que en la familia estamos reproduciendo un sistema, un microsistema económico, ¿verdad? Este es un sistema económico capitalista. Uh-huh. En ese sentido, quienes históricamente han sido los propietarios de los medios de producción dentro de la familia son los hombres, ¿verdad? Ellos son Exacto. los propietarios uh-huh. de la casa. Son los propietarios, además, de el carro, si tenemos carro, son propietarios de la refri, de la estufa, de la escoba, son propietarios de la licuadora, uh-huh. porque ellos les han asignado poder salir al ámbito público y además ser los proveedores, ¿verdad? Por ende, ellos son los que tienen el dinero para comprar. Entonces se vuelven en pequeños burgueses, ¿verdad? Porque ellos son los que tienen los medios de producción. Pero además, si por ejemplo, las mujeres, generalmente en las casas no somos propietarias de nuestra casa, ¿verdad? Ni somos propietarias de la estufa ni de la refri, porque quien los ha comprado son los hombres, ¿verdad? Y todo está a nombre de ellos. Y todo ¿verdad? Está a nombre Realmente de ellos, nombre, ¿verdad? Ajá. Entonces nosotras, en ese análisis básico, nos convertimos en proletarias, porque lo único que tenemos es nuestra fuerza de trabajo. Entonces sabemos cuidar, planchar, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos, porque nos lo han enseñado además. Pero digamos que esa lógica del amor romántico y burgués beneficia a una estructura económica, a una clase dominante, Exacto. ¿verdad? Porque entonces ese orden simbólico que nos dicen que tenemos que levantarnos temprano, tenemos que planchar, tenemos que hacerlo todo por amor, beneficia a una estructura económica patriarcal, capitalista, colonialista. Uh-huh. Y en términos simplistas estamos dando nuestra fuerza de trabajo bajo el discurso que hacemos todo por amor, y estamos beneficiando al exitoso empresario, ¿verdad? Que está siendo contratado, está contratando más bien a mi esposo, o yo qué sé, ¿verdad? Digamos, en una familia heteropatriarcal. Me parece que hay arreglos amorosos y sexuales que estamos construyendo íntimamente, vinculados a la situación material en la que nos encontramos, y que sin duda estos arreglos pueden venir a reforzar un sistema o a la inversa, ¿verdad? Pero también reconozco que también hay otras formas de construir, digamos, libre de ataduras, libre de condicionamientos, libre de tormentos, un amor que no sea únicamente individual y personalizado hacia un cierto número de mujeres, sino también de manera colectiva para nosotras mismas. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuáles podrían ser estas nuevas otras formas? Uy, qué difícil. Yo digo que esas nuevas formas, yo creo que, digamos, que el amor lésbico, digamos, es una nueva forma, ¿verdad? Uh-huh. Es una disidencia, ¿verdad? Si el mandato es enamorarte de un hombre, digamos, la disidencia es permitir tener deseos por otras mujeres, por otros cuerpos, ¿verdad? Igual que la homosexualidad, entre otros. Esa es una nueva manera, creo yo, de interpretar las relaciones sociales, pero también de interpretar las formas de amar con otras y con otros. El detalle es que, y regreso al orden simbólico, ¿verdad? Digamos, más allá de que estemos construidas en un cuerpo de mujeres, tengamos uh-huh. vagina, vulva, pechos, y nos atraigan cuerpos similares a los nuestros, hay un orden simbólico, ¿verdad?, uh-huh. que tenemos internalizado. Entonces, aunque seamos dos mujeres, reproducimos un orden simbólico heteropatriarcal, Exacto. dominante, ¿verdad? Entonces reproducimos un amor romántico burgués, ¿verdad? Lo que dice Lawrence, ¿verdad? Es que es un egoísmo a dúo, ¿verdad? Una forma de relación basada en la dependencia, en la búsqueda Ay. De seguridad, la necesidad del otro, ¿verdad? La interdependencia, digamos, la construcción de rutinas, celos y todo este tipo de opresiones que reproducimos, ¿verdad? Sí, y que justamente, bueno, los celos, ¿verdad? Como esa manera de propiedad, ¿verdad? y de sufrimiento, ¿verdad? Digamos, ¿qué es lo que nos mueve cuando tenemos celos, verdad? ¿Qué es lo que siente mi cuerpo? ¿En qué parte de mi cuerpo siento también los celos? Cuando veo a mi pareja besando a otra, ¿verdad? O sea, digamos, más allá de los acuerdos a los que yo haya llegado, si yo he llegado a una relación abierta, al acuerdo de una relación abierta, o una relación monógama, digamos, en una relación monógama, lo que yo experimento si veo a mi pareja besando a otra, es que se me mueve el tapete, o digamos, lo encuentro como una traición porque el acuerdo no era ese, ¿verdad? Si el acuerdo es monogamia, hay que respetar ese acuerdo. Pero si yo establezco una relación abierta y bajo ese acuerdo vamos a caminar, también me mueve, ¿verdad? Ciertas situaciones, o sea, ¿qué es lo que me mueve? ¿Por qué me mueve de esa manera? ¿En qué parte del cuerpo me mueve cuando siento celos, verdad? ¿O por qué siento celos, verdad? ¿Porque considero a la otra propiedad mía? ¿O porque necesito exclusividad? Uh-huh. ¿O qué es lo que me mueve, verdad? Digamos uh-huh. que eso hay que profundizarlo, sí. ¿verdad? Cuando planteas acerca de cuáles son esas nuevas formas de uh-huh. relacionarnos, yo creo que una nueva forma es la lesbiandad, ¿verdad? Pero ¿qué? La lesbiandad cuando hay una crítica profunda, ¿verdad? Porque claro. es jodido cuando reproducimos la heteropatriarcalidad, digamos, en nuestras relaciones lésbicas. Sí. Pues bueno, vamos a irnos aprovechando que estamos hablando de celos. Esta canción me encantó. Muchas gracias, Liber, por haberla compartido. Se llama Celos, de La Torta Golosa. Hola, somos Torta Golosa, desde la cocina de Torta Golosa. Y este es el tema nuevo que se llama Celos. Para ti, golosita. Torta Golosa. Feminismo consciente, tortillero irreverente. No más lesbian drama. Celos martillando tu cerebro, celos. Celos si te vibra el celular, celos. Me caga la psiquis, coquetea, celos. Quiero reprimirlo y no puedo, celos. Monogamia mentirosa, el feminismo me lo dijo. El pololeo no es lo mismo que el compromiso. Terminaron y resulta que nunca te quiso. Si no dura para siempre, todo es ficticio. Celos martillando tu cerebro, celos. Celos si te vibra el celular, celos. Me caga la para no te deja salir con la amiga de la ocupa traumas anteriores. Y así no se disfruta. Sin permiso ya se cree ama de mi cuerpo. Ella quiere ser la dueña de mi sentimiento. No se puede legislar sobre el deseo. Dejemos todo esto y vámonos al perreo. Celos martillando tu cerebro, celos. Celos si te vibra el celular, celos. Me caga la psiquis porque te da celos. Quiero reprimirlo y no puedo, celos. Chateas hasta tarde. ¿Y esa quién es? Ella es una amiga y usted nada que ver. Ella se enoja y se siente en el poder de llegar a entrar a revisarte el face. Una y otra vez una lo deja pasar porque tuvo un día malo y ella debe estar cansada. Un gritoneo no es tan grave, lo podemos olvidar. Mejor ni le cuento con que yo fui a carretear. Celos martillando tu cerebro, celos. Celos si te vibra el celular, celos. Me caga la psiquis, coquetea, celos. Quiero reprimirlo y no puedo, celos. Si la amas, déjala libre. Si vuelve a ti, no es tuya. Si no vuelve, tampoco es tuya. Porque una no es de nadie, por niña. Celos martillando tu cerebro, celos. Y si me gusta mi amiga, ¿qué tanto? Ah, ya sé, me voy a bloquear del Face. Bloquéame, bloquéame, bloquéame. Bloquéame, bloquéame, bloquéame. Mejor si me bloqueáis, pa' ver a mi Nasaico, prefiero si es ahí. Celos martillando tu cerebro, celos. Celos si te vibra el celular, celos. Me caga la psiquis, coquetea, celos. Quiero reprimirlo y no puedo, celos. Y yo bailo como quiero. Volvemos al programa, estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática, este es el séptimo programa de Lesbianas al Aire, ha sido un interesante viaje, ¿verdad? El poder conversar con mujeres que construyen pensamiento, y hoy tenemos la visita de Libertad Rian, quien nos está pues clarificando muchas situaciones de cómo vivimos el amor desde lo macro hasta lo micro, ¿verdad? Desde cómo toda esa cultura de sufrimiento, ¿verdad? Que traemos como con nosotras mismas y arrastrando. Hablábamos el otro día con unas compañeras y decíamos, ¿qué es eso que nos mantiene, por ejemplo, después de una ruptura o durante algún proceso, qué es eso que nos mantiene escuchando una canción que nos hace sufrir? Y la volvemos a escuchar, y la volvemos a escuchar porque queremos volver a llorar. Y entonces alguien comentaba que esa es como la erotización del dolor, ¿verdad? Es decir, nos metemos tanto el dolor que nos gusta y que al final lo disfrutamos, ¿verdad? Y no hablo solo de las mujeres, sino que, es decir, es una cultura en donde miramos en las cantinas a los hombres, por ejemplo, ¿verdad? Miramos a los hombres tirados en la calle porque no supieron manejar las situaciones, ¿verdad? O miramos, es decir, es un proceso bastante complejo de entender, pero todo ese sistema macro de consumo nos hace consumir una canción que nos va a torturar la vida para siempre, ¿verdad? Eso es lo que es el amor romántico, ¿verdad? Y entonces quisiera que habláramos como un poco de eso también, de cómo, yo creo que el reto principal es cómo vamos a identificar que estamos viviendo un amor no sano, ¿verdad? ¿Cómo desde lo macro podemos llegar hasta mi ser, hasta mi cuerpo, ¿verdad? Hasta Karen, y decir, bueno, este amor es o no es sano, ¿verdad? Y cómo empezar a cambiar y construir esas formas desde mí, ¿verdad? Porque al final podemos hablar como del sistema y todo, pero sí, cómo es, yo siento que es como muy particular, ¿verdad? Cómo hemos sido construidas, cómo han sido creadas, porque los roles se repiten en las relaciones lésbicas. Hay alguien masculina que sale a trabajar, hay alguien femenina que se queda limpiando, cuidando niños, si es que los hay. Es decir, ¿cómo vamos entonces a tener esa claridad y decir, bueno, yo quiero una relación más justa, más equitativa, y vivir feliz, ¿verdad?, y disfrutar la vida? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, pues, es jodido. Sí, yo por eso me quedé sin palabras, ¿qué voy a decir? No, sí es. Bueno, mi recomendación es que no se enamoren. Muerte al amor romántico. Sí. Sí. Quería comentar, ¿verdad? Porque cabalmente, ¿y el amor en dónde está, verdad? ¿En dónde queda el amor? La lesbiana feminista mexicana Yamaría Castro afirma que el amor lo tenemos que redefinir en su totalidad. No habrá amor mientras exista un solo ser humano que sea explotado por otro o por otra. Creo que si el amor alcanzase una dimensión colectiva, las personas aprenderían a relacionarse con empatía, altruismo y con mucha ternura, y podrían eliminarse las desigualdades sociales y las jerarquías, de modo que si el sistema podría transformarse de un modo radical. Firestone en la década de los 70 acuñó el término de pansexualidad perversa polimorfa para describir un tipo de relaciones eróticas y afectivas liberadas de la represión que no estarían configuradas de una manera genital ni evitarían la represión del niño al afecto materno, de modo que toda nuestra cultura experimentaría un proceso de erotización, que eso sería genial. ¿De qué forma podríamos ir entonces redefiniendo el amor en su totalidad? Qué complejo, eso me encantó. Sí. Pansexualidad diversa polimorfa, sí. Practiquemos eso. Erotización. Sí. Me encanta. ¿Y por qué no, verdad? ¿Por qué no? Bueno, de una vez. Pues vean, a mí se me hace como bien complejo, ¿verdad? Porque de pronto pienso en mi vida personal y en lo que he vivido, en lo que he experimentado con otras. Y me encuentro con que el tema de los celos, ¿verdad? De la dependencia emocional, de cómo he aprendido yo qué es la manera de amar y cómo la otra compañera ha aprendido su concepción de amar, ¿verdad? Cuando nos encontramos con nuestras maneras de amar, construimos una concepción compartida de cómo amarnos en pareja, ¿verdad? Y que pese como a las compresiones teóricas que una ha tenido o que ha indagado, por ejemplo, respecto al amor romántico, a los celos como propiedad, digamos, a la dependencia económica como una nula posibilidad de autonomía. Pese a todo ese bagaje teórico que seguramente hemos tenido y leído y no queremos eso, lo reproducimos, ¿verdad? Porque tenemos interiorizada esa cuestión, ¿verdad? Saber en el tuétano. Pero yo creo que una manera de entender otro tipo de relacionar, de relaciones y de relaciones amorosas, es comprender cómo funciona, ¿verdad? Y no caer en la culpa, ¿verdad? Sí. Porque la culpa nos inmoviliza, ¿verdad? Y que eso depende también de qué hemos vivido en la relación, ¿verdad? Digamos que yo en experiencia caí en una culpa, sentía celos porque la otra estaba hablando con la otra y entonces me moría de culpa, ¿verdad? Pero como una lesbiana feminista que está en deconstrucción va a sentir culpa, va a sentir celos por eso, si eso es propiedad y no sé qué, y el discurso, ¿verdad? Pero lo que pasa es que mueve, ¿verdad? Entonces, no vivirlo con culpa, ¿verdad? Y no... Pero también hay un cruce ahí como de muchas cosas, ¿verdad? Porque, sí. Por ejemplo, si fuiste creada, que la mayoría hemos sido creados bajo una religión principalmente católica, es decir, ahí lo primero que te hacen es matarte el pecho, es por mi culpa todo. Y entonces, es bien complejo porque se cruzan muchas cosas, aunque estemos en procesos de deconstrucción, es decir, lo instalado es la culpa, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo entender esa lógica de ir desestructurando emociones también, ¿verdad? De ir como limpiando, ¿verdad? La casa interna e ir sacando como eso que es, la culpa es una tortura. Sí. Y mata a las mujeres históricamente, ¿verdad? Las mujeres por culpa se pueden enfermar y pues tienen un cáncer, es decir, como todo esto que vivimos cotidianamente, ¿verdad? También pienso que una de las cosas que más friega en este ámbito son las expectativas. Sí, nos cargamos a otras personas de nuestras propias expectativas y cuando no sucede lo que supuestamente estamos esperando, entonces nos frustramos. Y luego la frustración viene el miedo, y luego el miedo viene el llanto, y luego viene el drama, y luego viene todo lo demás. Y me pongo a pensar, esto lo estamos llevando a un diálogo entre nosotras, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con las generaciones de jovencitas y chavitos más de qué? De 13. 15, 16, 17 años. ¿Desde dónde estamos construyendo, verdad? ¿Desde dónde estamos construyendo socialmente? Y eso sí me deja como con la inquietud, ¿verdad? De ir abriendo espacios cabalmente para ir dialogando sobre esto, ¿verdad? Y deconstruyendo también procesos. Fíjense que coincidentemente vi un video sobre cómo ha evolucionado la juventud y el cómo la lógica de siempre querer ser joven, ¿verdad? Pero el video habla de los jóvenes, por ejemplo, de los 80. Se organizaban, eran más contundentes en sus decisiones, si quiero ser rockero, voy a ser rockero y jamás voy a ser hipster, si voy a ser hipster, jamás voy a ser... Neo-hippie, es decir, tenían como una afinidad mucho más fuerte, relacionamientos mucho más concretos, ¿verdad? Bueno, pasamos a la de los 90, que ya era como, bueno, usted que él quiere vivir eso, yo me puedo cambiar para acá, voy a ser hipster un tiempo, pero luego voy a ser rockero, o viceversa, y así. Sin embargo, la crítica de este documental era que los jóvenes nacidos del 2000 para acá son multidiversos. Es decir, pueden ser rockeros hoy y mañana pueden ser hipsters, ¿verdad? Pues decir, pero esto implica todo un razonamiento en que no tienen bases construidas, ¿verdad? En que ya no tienen una estructura de lo que quieren. Les gusta todo, quieren todo, prueban todo, pero ya sus vidas no tienen una base sólida de construcción. Y entonces hablaba del consumo, así como consumen o consumimos, ¿verdad? Qué sé yo, una comida rápida, o zapatos, todo lo que se puede consumir, consumimos personas, ¿verdad? Consumimos, bueno, ¿tú qué me puedes dar? No sé qué, si tenemos un relacionamiento mientras me puedas dar. Te consumo todo lo que ya no me puedes dar, me cambio a otra persona que sí me puede dar lo que yo necesito o requiero, ¿verdad? Los cuerpos, es decir, desechables, ¿verdad? Y entonces estamos convirtiendo a la humanidad en desechable. Ay, y es una lógica bien jodida porque en las relaciones se da mucho, porque alguien que está en una relación una semana y a la otra ya anda con otra persona, por ejemplo, es porque su lógica de consumo es diferente. ya consumió acá, ya no le importa, es desechable y se pasa al otro. Y es decir, y es, hay muchos estudios en cómo va evolucionando esta multidiversidad en la que caen los jóvenes y los de ahora con la tecnología, ¿verdad? Que antes se podía uno enfermar de, qué sé yo, de cáncer, y ahora es el estrés, ¿verdad? Es decir, pero tiene que ver con sí. Todo esta, también la tendencia económica, ¿verdad? De cómo nos va convirtiendo en máquinas de consumo realmente, ¿verdad? Y eso que los jóvenes son los mayores consumidores, aunque no son ellos los que lo pagan sus familias, sus padres, ¿verdad? Entonces es como, como bien complejo, pero interesante de ir viendo, ¿verdad? De también a qué se está enfrentando la juventud, ¿verdad? Y cómo, cómo también ahora el tema de la diversidad o del lesbianismo es una moda por un tiempo, mientras me gusta, pero luego ya no. Y cómo ya no me interesa una postura política y de construirme nada, porque probablemente mañana ya voy a ser definitivamente heterosexual. Es decir, también tiene que ver como con esto, ¿verdad? Y que, bueno, a mí me hace pensar como, yo creo que hay una línea bien delgada, ¿verdad? Entre... Porque también cuando te escucho hablar y planteas el tema de si, por ejemplo, yo no encuentro afinidad, ¿verdad? Lo traduzco de esa manera, no encuentro afinidad con una compañera, entonces busco otra, ¿verdad? Pero también que hay una línea delgada entre en qué momento pasamos a consumir cuerpos y en qué momento también tomamos conciencia del daño que estamos haciendo o no, ¿verdad? O digamos, si esa es mi manera de relacionarme y ando manteniendo relaciones con todo el mundo, ¿lo estoy haciendo con conciencia o lo estoy haciendo nada más de una manera parasitaria? O digamos que yo creo que ahí habría que, no sé, ¿verdad? Como establecer, bueno, sí, lo estoy haciendo de una manera parasitaria porque estoy descuidando a la otra compañera, ¿verdad? Claro. Entonces, no le estoy siendo sincera, por ejemplo, si yo tengo claridad de que solo quiero una noche, entonces no le se lo estoy diciendo, eso es un gran rollo, ¿verdad? Digamos, tener mucha claridad y dialogar y nombrar, sobre todo, es un ejercicio sano, ¿verdad? Nombrar qué es lo que queremos, ¿verdad? Y salirnos del esquema, porque si el mandato es la monogamia, si el mandato es la relación heteropatriarcal, si, eso es lo que realmente yo quiero, la monogamia, la heteropatriarcalidad, quiero, ¿qué es lo que yo quiero, verdad? Entonces tener claridad de nombrarme a mí misma, mis experiencias, ¿qué es lo que yo quiero? Y eso me sirve de ejercicio para decirle a la otra qué es lo que quiero con ella, ¿verdad? Entonces la otra creo que debe estar clara también, ¿verdad? En qué es lo que espera de la otra. Pero es un tema bien complejo. Complejo. Y además, perdón, algo que yo considero es que hemos perdido la consideración. Si yo tengo un nivel de consideración, voy a considerar en tu vida, ¿verdad? Y voy a priorizar ese momento y decir, ¿verdad? Te tengo respeto, te tengo cariño y así es como yo lo planteo, ¿verdad? Yo creo que si la humanidad tuviera consideración no pasara todo de lo que pasa a nuestro alrededor y principalmente entre nosotras que estamos como en constante construcción de pensamiento, ¿verdad? Pero creo que eso falta, como la consideración para mí lleva como respeto, ¿verdad? Como estima, como todo eso el que... El diálogo tan necesario entre nosotras, ¿verdad? Sí, el reconocernos, ¿verdad? Que siempre es una de las cuestiones que yo apelo todo el tiempo, es a reconocernos, vernos a los ojos, siendo lo, con honestidad, con transparencia, creo yo, y respetando tanto lo que tú estás escuchando como lo que tú estás diciendo, ¿verdad? Creo que de esa forma uno va construyendo sus propias relaciones. Vamos con el último segmento, estamos por Radio Urbana, Radicalmente Democrática, estamos en Lesbianas al Aire y nos vamos a escuchar la canción Poliamor de Torta Golosa. O sea, sultana, la rompe camas, feminismo militante reventando los parlantes. Dame afectividad, libre y disidente, no seas celosa, rica, tú eres diferente. Esa boca loca va conmigo y con tu gente. No quiero peleas, no quiero más incidentes. No más posesión, yo quiero más diversión. Tú me gustas, así que vámonos para la acción. Libera tu corazón de toda la represión. Olvida el dolor, que mi amor es creación. Poliamor, poliamor, poliamor, poliamor. Es la única solución. Poliamor, poliamor, poliamor. ¿Puedo olear? ¿What? Ahí nada más, ahí nada más. Eso conmigo no va. Ahí nada más, ahí nada más. pantalla. Tu pareja es exclusiva, excluyente y reductora. Te pusiste a pololear y no nos diste ni la hora. El vínculo exclusivo te quitó lo seductora. Ahora las amigas nos paseamos todas solas. Feminismo militante reventando los parlantes. Alfagán, Alfagán, Alfagán. Amando a todas por igual. Ahora es el momento, ponle fin a tus excusas. Cede ante el deseo, adelante y de putas. Nada malo, nena, si sabes controlar tus instintos represores a la hora de amar. Poliamor, poliamor, poliamor, poliamor. Es la única solución. Poliamor, poliamor, poliamor. Es poliamor. No me digas más qué hacer. No, no. Con quien debo juntarme ni la hora de comer. Tú sabes que yo puedo hacer y deshacer. Y lo que haga con otra, usted nada que ver. ¿Quién, cómo y cuándo son preguntas de obsesión? No quiero más de eso, me agotó esa relación. Construyamos algo nuevo, intentemos lo mejor. Yo sé bien, Ricurita, que tú eres un bombón. Poliamor, flexible, poliamor, poliamor, poliamor. Why you think so low of me, G? Come on, baby, chill and let me be. Please, I don't wanna fool you. You know I'm free. If I don't call you, you know I'm on my knees. Poliamor, poliamor, si tenemos poliamor, una relación abierta, es la única. Compartimos la clave de Facebook porque nos tenemos poliamor, poliamor, poliamor, es poliamor. Torta golosa. Estamos de vuelta aquí en Lesbianas al Aire, en Radio Radicalmente Democrática. Entonces, tengo una reflexión acá, que para llegar como a estas conclusiones de cómo transformar, digamos, todo lo que vivimos las lesbianas dentro de este sistema heteropatriarcal, machista, misógino, ¿verdad? Es como desde la colectividad, expresando emociones, sentimientos, ¿verdad? Desde la construcción de nuevas formas de querernos basados en la ternura social, en el compañerismo, en el cariño, la generosidad, la empatía y claro, el disfrute, ¿verdad? Algo que también nos han quitado históricamente. Y como conclusión sería pues que la idea de una liberación sexual y amorosa colectiva sin jerarquías de género ni luchas de poder, no deja de ser como otra utopía emocional de la posmodernidad. ¿Qué piensan ustedes? Ay, qué jodido. Pues a mí me parece que hay que atrevernos a salirnos del huacal, ¿verdad? Y así como somos disidentes de del sistema binario, también ser disidentes de la concepción hegemónica, consumista del amor, ¿verdad? Como intentar interpretar otras maneras de relacionarnos amorosa y afectivamente con las compañeras, ¿verdad? Y pensar otras maneras de relación, creo yo, ¿verdad? No partiendo del dolor, de los celos, de la inseguridad, sino partir del bienestar, de la escucha, de encontrar a la otra como compañera, hermana, ¿verdad? Y tal vez desmontar también los ideales, ¿verdad? Uh-huh. Porque nos hacemos daño cuando idealizamos a las personas. Sí. Porque esperamos demasiado, ¿verdad? Uh-huh. Y pensar que es una manera de irnos trabajando simultáneamente, ¿verdad? Así como yo tengo mis grandes clavos de niñez, yo qué sé, ¿verdad? Como, es que quería decir algo antes de eso y es porque creo que hay que profundizar en cómo nos hemos venido relacionando con las compañeras, ¿verdad? Y, por ejemplo, hoy hablábamos justamente con otra amiga y ella me decía, pero yo me he dado cuenta que, por ejemplo, yo busco un patrón en mis relaciones, ¿verdad? Entonces yo busco personas menores que yo, pero porque eso me hace sentir segura, ¿verdad? Entonces yo sé que voy a tener el control y voy a tener el poder. Claro. Yo no me veo en una relación con una persona mayor, me decía, porque entonces pierdo poder. Entonces, ¿qué patrón hemos venido reproduciendo? Que seguramente en alguna parte de nuestra existencia lo hemos adoptado, ¿verdad? Uh-huh. ¿O qué me mueve buscar a una persona que es insegura? ¿Qué me mueve buscar a una persona? ¿Cómo me siento yo, verdad, relacionándome con esa otra persona? Creo que eso requiere de un análisis profundo y también de acompañamiento, ¿verdad? Porque necesitamos de ayuda profesional de pronto, ¿verdad? Sí. Como terapias colectivas, sí, entre otras cosas que nos ayuden a desmontar, ¿verdad? Porque a veces nosotras nos metemos en nuestros nudos profundos y no sabemos qué onda. Sí. Pero que no solo es por reproducir un sistema simbólico, ¿verdad? Sino que también tenemos traves. ¿Verdad? Cabalmente me quitaste las palabras de la boca, Liber. Yo apostaría no solamente al análisis y también al acuerpamiento de las otras y los otros, sino también a nosotras mismas, ¿verdad? Muchos procesos de sanación, muchos procesos de reconciliación con nuestros cuerpos, con nuestras mentes, con nuestro entorno. Y porque hace falta sanar, ¿verdad? Tenemos hilos sociales que venimos arrastrando también desde nuestras ancestras, ¿verdad? Y que no son cargas nuestras. Eso es una de las primeras cosas que tenemos que reconocer, que no son nuestras. Entonces, debemos de dejarlas y empezar a construir desde otras formas, desde formas más sanas, pero sobre todo amarnos, o sea, vernos a nosotras, respetarnos, respetar nuestro cuerpo y realmente poner un alto a las cosas que tú sabes que no querés para ti, ¿verdad? Y tampoco querés construir con otras personas. Creo que ese es uno de mis análisis finales. Pues muchas gracias, Liber, por acompañarnos, ¿verdad? Por hacer toda esta reflexión tan importante que principalmente es para nosotras y luego también para afuera, ¿verdad? Que estamos en deconstrucción constante y creo que esto es muy importante también para ponerlo en la mesa y decir, bueno, ¿cómo estoy llevando las relaciones, pero cómo estoy yo construida internamente, ¿verdad? Y qué estoy aportando y desde dónde estoy construyendo, ¿verdad? Muchas gracias, gracias Frida, gracias a David, y pues nos vemos dentro de 2 semanas, les esperamos también en la marcha de la diversidad, ¿verdad? Del Diversity Proud, que va a ser el sábado a las 2:00 p.m, espero, siempre en la Corte de Constitucionalidad, entonces por ahí nos vemos, en la Corte Suprema, ¿es? No, es en la municipalidad, es a la par, cabalmente, está el bloque de Asociación Humanistas, que está como muy interesante también por participar desde ahí. Tú tenías un... Sí, está también la actividad que promueve Numa Dávila, que es el Queer Poéticas, que va a ser el 21, 22 y 23 en el Yantra. Les esperamos entonces. Gracias. Muchas gracias. Gracias a Laura Sánchez por su visita también. Nos vemos pronto. Aquí estaba muy silenciosa, sí, pero ahí tomando nota, ¿verdad? Vamos a terminar con la canción... Tengo aquí una canción que, aparte que la música de hoy la escogió la Liber, ay, sí, es que vamos a escuchar y a despedirnos, y me encantaron, la canción de No Quiero un Novio de las Ultrasónicas. Nos escuchamos en 15 días. No, no queremos. No queremos novio. No, gracias. Paso. Paso.